Muy buenas noches a toda la gente que escucha Raíces Poblacionales. Hoy es jueves 29 de agosto. ¿Ya? Se están adelantando la fecha. 28 de agosto, perdón. Ya, y queda poquitito para que termine agosto, así que toda la gente que espera, la terminación de este mes, le decimos que el día domingo ya tienen que celebrar, o el día lunes. No hay que celebrar con anticipación, por eso. El día lunes pueden celebrar y disfrutar después de que venga la primavera y el 18 y todas esas fiestas que ocurren en Chile. Así que eso. Un saludo a la gente, le pedimos disculpas por el retraso, salimos un poco más tarde de lo normal. Son gajes del oficio, como se dice por ahí. Les pedimos las disculpas correspondientes. Contarle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del teléfono 2564-3848, 2564-3848, o bien se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, específicamente Facebook. Ahí buscan el Raíces Poblacionales, escriben en el muro algún dato, algún saludo, algún mensaje, ahí nosotros lo hacemos llegar o lo sacamos al aire, mejor dicho. Así que, compadre Bene, hoy día un programa noticioso. Vamos a analizar algunas noticias que han pasado en este país llamado Chile, que ha embarcado el devenir de la semana. Así que eso, porque nos pueden escuchar también por 106.9. Ah, disculpa, 106.9 FM, perdón, Memo. En el www.experimental.cl, que es la señal online. También está el Face Raíces Poblacionales, donde se pueden comunicar de forma directa con nuestro DJ Mac G, que está en los controles. Así que ahí dejan su mensaje, inquietudes, dudas, pueden proponer temas, lo que ustedes quieran. Está a disposición a través del muro del Face. Así que eso, pues lo invitamos a escuchar el programa y que lo disfruten, po. Ya está terminando agosto, estamos todos contentos y de la semana se viene la fiesta de Raíces Poblacionales, que después vamos a promocionar. Así que eso, chiquillos. DJ, ¿cómo estamos? ¿Se escucha? Ya, estamos instalados entonces. Perfecto. Así que nos vamos con un temita, ¿o no? Ahí póngale bueno, como siempre, usted sabe. Cortesía ahora de Mac G en los controles. Un saludo especial a Javier ahí, con cariño. El programa ahí dedicado. Sí, un saludo al Javi, ¿eh? Javi Lucuaz. Saludo, Javi. Un abrazo. Nos vamos, compadre, con dos temazos. Esto es Raíces Poblacionales, bro, de la esquina de Ubalante. Shells. Las liricistas en la casa. Cuando el sol se ponga esta vez. Cuando anochezca. Yo te juro que no busco cambiar. No, no, no, no, no. Quiero estar fumando, hacer más rap. Yeah. Dime, hermano, ¿tú qué vas a hacer? Las liricistas en la casa. Cuando el sol se ponga esta vez. Cuando anochezca. Yo te juro que no busco cambiar. No, no, no, no, no. Quiero estar fumando, hacer más rap. Bla, bla. Yo no cambio. Ni cagando, no me salgo de este bando. Aquí me quedo, aquí me expando. Creen saberse las tuas por taparse la ñata en talco. Es tan falto la verdad, quedan fuera del barco. Arrimo al tabaco para enfrentar ritmos como este. Te sacan desde la infancia hasta convertirte en peste. Que no moleste más, que salga sin forzar. Fuerza pa' mi academia, que las tarimas destrozan. No es novedad, continúa viviendo tu novela. De drogas y favelas, de mentiras, de peleas. Como seas, enredan su mierda y caiga. No hagas planes, planea lo que realmente no vale, distrae. No me mire de esa forma si no quiero cambiar. Súmate ya al carnaval del Carvajal post-carnal. Sintoniza el canal del cannabis. Sin caña, please. Desde la raíz viven mis lyrics. Cuando nos checa nos vamos. Donde queramos pero no volvamos. Sin pero ni reclamo. No aportamos granos de arena. Aportamos gramos de creación o hierba. Llámelo como quiera. Llámelo como quiera. Desde la raíz viven mis lyrics. Dime, hermano, ¿tú qué vas a hacer? Las liricistas en la casa. Cuando el sol se ponga esta vez. Cuando anochezca. Yeah. Yo te juro que no busco cambiar. No, no, no, no, no, no. Quiero estar fumando, hacer más rap. La guarida de mi equipo nos ensaya, se entrena. No preparo un espectáculo, esto es amor por mis temas. Algo así como Zamorano en el caesazo. Seis suspendidos en el aire, a mis hermanos un abrazo. Preocupado solo del billetazo y cuánto vale. Nadie se pondrá triste en tu último viaje cuando vas en la carroza Chrysler. La ciudad es para vivir, para ver. Lo importante no es lo que bebes, sino con quién compartes. En las playas de la inspiración busco oraciones. Debajo de las rocas donde no llegan los pescadores. Es cierto, señores, todos tenemos complicaciones, pero todas con soluciones. Dependiendo el esfuerzo que pones. No olvides que las nubes no son dibujos del cielo. Ahí están, existen, van navegando por el cerro. Viejos zorros, ¿sabes? No hay nada mejor que la medicina. Acaba con cañas asesinas, así va con caños y tarimas. El micro clava sus púas como si fuera un cactus. Saludos a la gente a cabaña, escuchando sin luz. Si se suma humildemente, por supuesto que es un plus. Viajando por Chile bajo tierra, llegando a tu ciudad en bus. Llegando a tu ciudad en bus. Es amor por mis temas. Dime, hermano, ¿tú qué vas a hacer? Las liricistas en la casa. Cuando el sol se ponga esta vez. Cuando anochezca. Yo te juro que no busco cambiar. No, no, no, no, no. Quiero estar fumando, hacer más rap. Dime, hermano, ¿tú qué vas a hacer? Las liricistas en la casa. Cuando el sol se ponga esta vez. Cuando anochezca. Yo te juro que no busco cambiar. No, no, no, no, no. Quiero estar fumando, hacer más rap. Bla, yeah. Bla. how you feel inside. However you do it, stay creative. Hemos vuelto, chiquillos, acá a Raíces Poblacionales. Ahí nuestro DJ puso dos temitas, así que le vamos a hacer la pregunta que corresponde. Muy bien. ¿Cómo están, cabros? Aquí bien, estamos. Bien. Saludando a toda la gente igual. No, un saludo a mi compadre Javier, que está ahí en recuperación. Saludo ahí, fuerza, compadre. Bueno, el primer tema que escuchamos, Rage Against the Machine, con su tema Bulls on Parade. Está bien dicho, ¿no? Yo supongo. Suena bien. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de Liricistas, de su disco, un EP que se llama Libre Estilo, del 2011. Y el tema se llama Batería Aquila, el beat hecho por Talobis. Sonaba eso, bien eso. Eso para él. Oye, compadre, bien, usted no iba a decir con qué iba a comenzar este programa. Parece que era una invitación o algo así. Con toda la... Extendiéndole una invitación a la gente de acá, de La Caro, de... Y de todos los alrededores de Santiago. Santiago. Lo que pasa es que el otro viernes 5 de septiembre, nosotros como Raíces Poblacionales estamos organizando una fiesta para juntar fondos por una actividad que se realiza en noviembre, que tiene que ver con la conmemoración de la matanza de nuestra población, la José María Caro, que ocurrió el 19 de noviembre de 1962. Entonces, vamos a realizar una fiesta en La Galeta Sur, ubicada en Buenaventura 3906, donde van a haber diferentes grupos de rap, de pachanga y de una banda hardcore punk, que podemos nombrar a Rob Paranoid, a la banda El Loco Ronnie, Don Clota, Mala Rumba y se me olvida un nombre. Maxi Pedreros. Trova también. Trova, vamos mucho, a tener también. Todo, yo creo que sí. Todos los invitados que van a esta actividad han pasado por Raíces Poblacionales. Menos Loco Ronnie. Menos la banda del Loco Ronnie. La banda del Loco Ronnie no ha pasado por acá. Así pero que... sí, a todos alguna vez lo hemos tenido acá entrevistándolos. Sí. Y comprometiéndolos también con el tema. Públicamente lo sí, claro. Prometimos. En nuestra técnica. Cuesta $1,000. Un precio bien accesible, fin de mes. La idea es colaborar. Va a haber venta de alcohol. Va a haber comida. Bebestibles y comestibles. Comida. Y también va a haber música ambiente. Así que lo invitamos a participar este día viernes. La idea es que después de que se terminan de tocar las bandas, digamos, hay fiesta, ¿no? Esa es como la idea, ¿o no? Yo pregunto. Estamos decidiendo. Ah, ya, perfecto. Pero por lo menos las bandas están listas. Sí, las bandas están listas. Así hay que ver ahí cómo está. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el ánimo? Ya, perfecto. Oye, esto cuesta $1,000 y empieza desde las 8 de la noche. Así que la gente está toda invitada. Que lleguen temprano para que no se queden afuera. ¿Ya? Y la idea es recalcar, ya lo dijiste, pero volver a decirlo no está de más, que todo esto tiene como por objeto juntar fondos, ¿verdad? Para poder hacer una conmemoración. Y poder contar con recursos, obviamente, para instalar una cuestión bien y hacer algo que sea entretenido y que toda la comunidad participe. Esa es la idea, lo que está claro, de fondo. Claro, la idea es, como decían los cabros, juntar plata, el vil y sucio dinero que siempre se necesita para poder hacer una actividad de conmemoración más pulenta, más organizada. Más entretenida. Porque debemos confesar que estamos al debe, hace 2 años que ya... No hemos podido organizar ni motorizar una actividad más tocada, más cultural. Así que este año pretendemos hacerlo con todo, ahí con más recursos. Y por lo mismo llamamos a la gente de acá de La Caro, de sus alrededores, bueno, a la gente que nos sigue en Facebook, a la gente como que nos quiera ayudar a que vengan este viernes 5 de septiembre. Al Vene se le olvidó decir que en la música no sabemos si es después bailable, o la música entre banda, o la música ambiente, pero va a estar Cochino Cagüín Ven en el Pendrive. Que es un colectivo, acuérdate. Que es un colectivo, yo la semana... Sí, pero en honor a un... en honor a un personaje. Ah, claro. Ese colectivo se levantó en honor a un personaje especial. Pero es un colectivo, finalmente. De hecho, yo me encontré con Diego Minedel. Sigue en la semana. Y que sigue alimentando su sobrenombre. Sí, pues así que... Como decía el Vene, vamos a tener ahí unas mesitas, ¿o no? Unas mesitas para que la gente se siente. Vamos a tener comestibles, sus sopaipillas, sus papas fritas. Y algo para regalar la comida, obviamente. Claro, y sus hamburguesas de soya también. Ahora, No sé si... Anticucho. Si será, bueno, anticucho. Es importante igual poder... Anticucho no. Poder hablar sobre... Poder hablar sobre el tema de cuál es la particularidad que tiene este año el tema de la organización, más allá de que no estemos haciendo esta actividad como juntando plata antes, ¿no es cierto? Sí. Sino que tiene que ver con que también este año se ha integrado más gente también a trabajar en función de esta actividad, y también eso es importante decirlo. De que, bueno, se sumó a colaborar trabajadores y trabajadoras de la Escuela Hola. Caleta Sur, que no solamente ahora están facilitando el espacio, sino que también están participando activamente en la organización de esta actividad, trabajando en conjunto con nosotros, y también, bueno, hay individualidades que también se están haciendo presentes en la organización de esta actividad, ¿no es cierto? Entonces, también tiene esa particularidad este año. Y eso, de también el porqué, ¿cachai? Que bueno, poder explicarlo entre todos también. No voy a estar hablando solo yo, ¿no? No, habla nomás. Pero explicas tan bonito. Que eso, poder de alguna manera también ir ampliando esta actividad, y poder que también en lo concreto esta actividad se vea como que es una actividad de la población, es una actividad de los pobladores y pobladoras de la población, y no de Raíces Poblacionales como organización, como programa, como instancia organizativa, ¿no es cierto? Claro. Entonces poder también abrir eso y bueno, también en análisis que hicimos nosotros de los años anteriores, de que había un desgaste, de que finalmente éramos siempre los mismos los que estábamos organizando la actividad, y no por una cuestión de que no se sumara gente, sino que era también porque nosotros estuvimos también en esa ola de estar trabajando como herméticamente de alguna manera estos primeros años. No sé qué piensan ustedes de eso. No, yo quería agregar que el dinero que se está juntando tiene un fin, que es que la población y los pobladores puedan disfrutar de una actividad que creemos que se merece. Y eso tiene su costo. No es fácil trabajar de forma autogestionada, autónoma, independiente. Y ese es el problema nomás. Por eso juntamos esta platita y creemos que la actividad que se va a realizar, y esperamos, así con mucha ansia, yo espero que la gente se sienta muy satisfecha en noviembre y podamos entregar algo que contribuya a nuestra población. Claro, y conmemorando la fecha importante que es de la población también, porque la matanza de la Caro, un hecho bien trágico, pero que también marca la historia de la José María Caro, que se enmarca dentro de la violencia política del Estado contra los pobladores, que se enmarca también en un proceso de movilización política. Así que para también sacar a relevar esos temas, que no se olviden, que se enmarca dentro de un proceso la matanza, y contribuir a la memoria social de la Caro, pues que no se pase por hecho, así como que se olvide, y que tampoco estamos con la idea de instrumentalizar tampoco esta fecha como para tener réditos de alguna especie, sino que más bien es contribuir a la mantención de la memoria histórica, no quede en el olvido ni tampoco que impune. Así que, como les decíamos, invitarlo abiertamente de corazón a participar este 5 de septiembre desde las 8 de la noche. Estamos haciendo, igual nos estamos moviendo para darle un buen espectáculo, como se dice. No, y aparte que la instancia del 5 también, si bien se enmarca dentro de esta autogestión que se está haciendo para poder concretar este fin último que tenemos de organizar la actividad de la conmemoración de la matanza en La Caro, también igual es una instancia que es una buena instancia como para que nos encontremos, nos reencontremos, podamos compartir, podamos disfrutar de buena música en vivo. Igual la gente también está, no está de más decir de que la gente que se ha invitado a participar de esta actividad, ya sean a prestar las manos, así como para poder parar esta actividad de buena manera, y los músicos, la gente que va a venir a tocar, se ha planteado así como súper abierto a poder participar con buena disposición. Claro, con buena disposición. Así que también, bueno, desde aquí agradecerles de antemano a todos los cabros que todos los cabros y cabras que van a estar participando ese día y que van a estar dándole forma de alguna manera a esa actividad, para poder llegar a poder realizar una buena también conmemoración, pues, de que poder hacer una actividad más grande y poder de alguna manera concretar las ideas que teníamos hace caleta de tiempo también, de poder hacer una actividad un poco más grande y poder convocar a mucha más gente, especialmente de la población. Esa es la idea entonces, pues. La idea es seguir trabajando y obviamente todos los que quieran colaborar son bienvenidos. Esto es lo que da pie a inicio a toda esta cuestión, pero nos queda harta pegada por delante. Claro, oye, decirle a la gente que es abierta a todo público la actividad, ¿cierto? No, sí. no es específicamente para jóvenes, ni para adolescentes, ni nada, sino que es para todo público. Todos los que quieran participar. Desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Por un tema de permiso que tuvimos que solicitar y del espacio también que tenemos que desocupar. Pero desde las 8 a las 2 alcanzamos a vacilar su rato, pues cabros, sí, ¿para qué vamos ahí? Claro que así sí. Así que vayan nomás, vayan las familias también, los niños, vayan todos a colaborar y a disfrutar este momento. Buena música, comida, bebestible. Y ahí vamos a estar dando más información en la medida que vayamos avanzando en los temas de diseño. Nos gustaría decir muchas cosas. Pero no playa, sí, hermano. No, pues no se puede porque es sorpresa para la gente. Bro. Ah, tiene show sorpresa, ven, no, se está comprometiendo. Perdón, el Memo se está equivocando. Perdón. No, yo digo que no podemos adelantar mucho la actividad de noviembre. A eso voy yo. ¿Entiendes? Porque. Ah, pues, claro. Sí, claro, igual claro, porque vamos a construyéndolo a partir de lo que tenemos, de los contactos que hemos estado comenzando a hacer con distintos exponentes del mundo artístico. Sí, pues, los artistas. Hemos pensado igual ahí, hay mucho contacto con Fake Humor para ver si. Fake Humor. Slayer también, yo hablé con Tomaraya. Sí, en la parte musical. Charlie García, hermano. Charlie García, así que la gente atenta. No. Eso, así que la invitación está hecha el 5 de septiembre y nos vemos después. A las 8, recuerden, a las 8 de la noche comienza. Luquita la entrada. Pónganse las manos en el bolsillo. Saquen los cocodrilos. Luquita no va, así que eso, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con un temita y los dejamos invitados a la gente? Así que anótelo en la agenda, anótelo en el calendario, anótelo en el teléfono. Y acá lo esperamos entonces. Pégueselo en la frente, ahí un papel, no sé, pero no se olvide que el 5 de septiembre vamos a estar de. Comenzamos el 18, pero con todo. Claro, y ahí vamos a hacer otras actividades de repente y las vamos a ir contando ahí en el camino. Así que nos vamos con unos temitas, ¿no? Compare Maggi en los controles. Saludos a Javier nuevamente, compadre, ahí que se recupere. Oye, y también el Jaycee que nos escucha todos los jueves. Me dijo a mí y estuvimos haciendo un mural ahí en el 10 con el Jaycee. Oye, tan bueno los murales. Los retocó. Los retocó, así que eso. Vamos entonces con esos temas, pues, Maggi. Me desgasto y me gasto intentando que a ti no te asuste. Y cuando todo esté listo, quiero que pruebe el postre. Es ilustre, lo hice para ti. Cuéntame, ¿qué te produce? ¿Era que me aparecí? Volví para entregar un poco, luego me fui. Quiero volver a envolverme, perderme, no verme, quedarme aparte, porque soy así. Yo prefiero más estar en el parque que en el hotel. Como todo espectador puedo levantar un cartel, también colgarme del cordel. Mañana cantará Gardel y tú con el premio mayor y yo enrollado en un papel. Me perdí en el tiempo, me dedico al canto. Me siento contento, que no saben cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni por dónde me guardo. Lo más probable de todo, yo sé que me tardo. Procuro estar en un lugar oscuro, busco que sea seguro. Aseguro mi futuro, si perduro duro, puedo soportar lo que venga, con todo lo que tenga. Tengo a mi gente despierta que me espera. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado, para poder sonar como quiere la gente. No quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Ya volverás.

falsas olas, inmersiones en el verano. Solo plástico quieres que navegue. Gordo como 3D de tenis. Olas, inmersiones, falsas olas, inmersiones en el mar. Hemos vuelto, chiquillo. Ahora sí, a raíces poblacionales. Llame ya al 225648848. Participe, se puede ganar una once con el Memo. Con el Bene. Con el Memo y el Bene. Eso. Oye, la pregunta típica ahora, pues, ¿qué escuchamos, po? Brother, el primer tema que escuchamos era el trabajo de Epicentro. Tremendo. TMC, Ex Calambre. Bueno, parece que están tocando igual nuevamente, así que... Sí, que es parte de la agrupación Calambre y también es, bueno, está trabajando como solista. Y el tema que escuchamos se llama Más Vale Tarde Que Siempre. Más Vale Tarde, sí. Más Vale Tarde Que Siempre. Tiene un video en el YouTube, igual está súper bueno. Está bueno ese video. En general, el trabajo que está haciendo el Epicentro está súper interesante. Hace rato que. Es súper entretenido igual el trabajo que está haciendo. Los anda zumbando a todos. Sí, no, y aparte que tiene un buen estilo y es el loco que... Yo lo vi a ver el año pasado, me parece, en el cine Arte Alameda. Tocó con otro MC, estuvo el ¿cómo se llama el de los Tetas? Titán de los Tetas, estaba el Lalo de los Panteras y empezaron a freestalear y los dejó a todos peinados para atrás. Y no, nada que hacer con... De hecho, cuando vino KCO a tocar hace poco con Jazz sí, Magnetism, el loco también salió invitado. Y masacró igual, pues lo dejó loco. No, lo dejó loco. Bueno. Se ve con una rápida así, buena. Sí, no, bacán. Es tremendo. Así que bien. Y el segundo tema que escuchamos, bueno, de un amigo ya de la casa prácticamente, Peter Punks. Parte de, bueno, variadas agrupaciones, parte de Skeletor Records también, los cabros San Joaquín ahí. El tema que escuchamos era parte de su trabajo, de su disco como solista, Rimbaud vs Rambo. Y el tema se llama Inmersión en el Gas. Ese disco también lo pueden escuchar en internet. Está en todos los temas de ese disco, Rimbaud vs Rambo, que es del año 2013, que también lo vino a presentar acá al programa, si mal no recuerdo. ¿O no? ¿Rimbaud vs Rambo? Claro, sí, lo vino a presentar bueno, acá. Nombre. De hecho, en la carátula sale como Rimbaud versus, así como Rimbaud y Rambo frente, así como dibujado. Así está, como bueno, está bueno el nombre. En posición de combate. Está re bueno, está bien entretenido el disco del Peter, igual interesante. Bueno, toda la mezcla que hace el loco, las letras súper buenas, la música. Musicalmente es un disco que no se parece mucho a lo que se hace en el rap o lo que se ha venido haciendo el rap en este último tiempo. Bueno, en realidad nunca, como que se escapa un poco de los cánones estéticos como del rap. Tiene su sello. Claro, entonces eso es lo más interesante de poder escuchar el disco del Peter, aparte de la calidad como MC y productor, que el Peter también hace beat, trabaja la música, hace las letras, rapea, es un loco que es bastante interesante. El Orson Welles del rap. Sí, no, le pone Lásico. Bueno, Peter, sí, súper recomendable. Yo por lo menos lo recomiendo 100% escuchar este disco y bueno, de diferentes agrupaciones también. Claro, también. Vergara Brothers también sale Vergara en ese. Ese Vergara Brothers. Está bueno, a mí me gustó. Así que eso, brother. Es el mejor rap nacional. ¿Qué nos dice Don Memo? Oye, nada, comencemos a analizar algunas noticias. Creo que una noticia para mí que tú las trajiste a colación fue la intervención del señor Ricardo Lagos en el Icare. Ah, en Icare, sí. Algo vi ayer, ¿eh? Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, po. ¡Oh! ¡Puta la wea! Ricardo Lagos, po. Ricky Lay. Ricky Lay, por favor. No, ¿qué podemos decir de Ricardo Lagos? Que, o sea, yo creo que es el rey de los carerrajas, y ya perdonando la expresión, el chilenismo, reclamando, bueno, hablándole a los empresarios, que son sus fans número uno, que porque le encanta hablarle a los empresarios, pues lo aplauden de pie, siempre lo han aplaudido de pie a Ricardo Lagos, los que se más enriquecieron en su gobierno. Yo creo que Ricardo Lagos es un tipo para un análisis... O un psicoanálisis, hermano. Un análisis psiquiátrico, no sé. ¿Qué onda ese tipo, hermano? Pero aquí está. ¿Cuál fue la crítica sobre las concesiones? Que estaban mal hechas. Sí, que estaba. Yo lo que caché es que el loco dijo: ay, falta voluntad política, hermano. Falta voluntad política para poder salir como adelante en ciertos sectores, principalmente la economía, caché. Como, no sé. No se han preocupado, por ejemplo, lo que yo caché, por eso dale, digo: no se han preocupado, dale. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones, que faltan más carreteras, que si había que concesionar algo, se concesionaba nomás, si la cosa era progresar, ¿cachai? Y que para eso faltaba voluntad política, que en los últimos 8 años no hemos quedado estancados, ¿cachai? En el tema de obras públicas, como él fue ministro, claro, se supone que algo sabe del tema. No, pero yo que para mí el carrajismo de Lagos va por otro, o sea, está bien, pero va como por otro lado, se pone a dar cátedra sobre supuestos fallos que han tenido, bueno, gobiernos que lo han sucedido a él, y nunca asumió el peor de todos los fallos, digamos, que hasta el día de hoy se sufre, que es su hijo no reconocido, el Trans Santiago. No, son varios, hermanos. Pero yo creo que es el más, que, o sea, estamos claros, podemos hacerle un libro, claro, pero... El más, pero claro, hay varios que hasta el día de hoy están presentes, el tema mapuche otro, o sea, este loco no se escapa de la temática mapuche y no se escapa de sus responsabilidades que tiene la criminalización del movimiento mapuche. El primer detenido desaparecido. En su gobierno el primer detenido desaparecido fue el que empezó a aplicar la ley antiterrorista. No, es el tipo de verdad. Ricardito, pues. Bueno. Por eso te digo que es un caso para psicoanalizar, no sé, de la psiquiatría, hermano. No sé, yo tampoco conozco mucho el pasado del lago, así como... No sé, cuando estaba, por ejemplo, el gobierno de la UP, no sé, ¿qué onda Lago? O sea, Lago estaba en la ex Unión Soviética. Creo que iba, no sé específicamente si iba de embajador directo, diplomático, eso ya, estoy seguro. Eso seguro. Pero no sé si iba directamente como embajador o agregado cultural o algo político, no lo tengo claro. Pero era parte de del grupo. Yo creo que Lago va a pasar diplomático. A la historia crítica, por supuesto, y no la historia oficial, como un personaje, el gato pardismo puro, hermano. Pero así, totalmente. El ícono de la concertación. Lampedusa, totalmente. Sí, así, el ícono de la concertación como fenómeno, creo que también así. Pero bueno, una de las fases de la concertación, porque claro, Elwin también es el ícono. Pero es que Elwin, yo Elwin ni siquiera lo tomo en cuenta, para mí seguía gobernando Pinochet. Claro, ¿cómo eso? Y de hecho, a mí sí, estaba complicado, porque Elwin le sacaba los milicos a la calle y se no, cagaba, pero Elwin además siempre perdonando a nadie, siempre ha sido más facho ese loco, sí, claro, así, ¿para qué estamos con cosas? Y fue quien se opuso al gobierno de Allende enfáticamente, no, pues sí, y llegó a la DC de completa que se opusiera. Pero está dentro del grupo de la DC que sí estaba a favor del golpe, que está con huevo. Después viene Eduardo Frei, que también... Pero Ricardo Lagos, puros pastelitos. Ricardo Lagos, porque la gente también tiene un recuerdo así como medio idílico de este tipo. Mira, que yo tiene pienso... que ver con cuando le puso el dedo a Pinochet durante los 80, ¿cachai? Durante los 80. Sí, por claro. Eso te digo que para mí Lagos es una figura acuática, porque yo creo que también es uno de los cerebros de la concertación. Pues si el loco creó el PPD. El PPD, que es una agencia de empleo, porque una agencia cualquier empleo cosa. Que fue el que tomó toda esta idea de la transición, y ¿cachai? Entonces ahora va y va a hablar a Licar, hermano. Pero si ese es su... Pero está bien, porque es su público. Está súper bien. Así, ¿cómo no lo van a aplaudir? Menos mal están todos galleteados. Menos mal que es socialista, hermano. No, si es totalmente. Menos mal que es socialista. Imagínate que abiertamente se declarara de la derecha este tipo, loco. Yo no sé qué esperar de él, de verdad. Así. Él fue el que firmó la constitución. También hizo unas pequeñas reformas. Fue ese mismo. Sí, el mismo que levantó que esta es la nueva constitución. ¿Cierto? Que Chile no necesita. Tenía la duda. Sí, no, sí, no, exacto. Hermanos, ahora me acordé de eso. Porque sí, cuando Lagos declaró por terminada la transición eso, con ese. Mira, sabes que hay una cuestión mucho más oscura. Con Lagos fue uno de los de las corrupciones más grandes de gobierno. Mob Gate, loco. Y hay varios casos. Ahí también, se ¿no? perdieron cualquier plata en F también. Parece F, que lo F, toca a Mob Gate, F. No, hermano. No sé, hablemos día, de cosas entretenidas. Un día el Nacho Fernández, Matías el Ignacio, de la red, ponía ahí que uno de los testigos claves de estos procesos de corrupción, no me acuerdo si era el Mob Gate o el F, o F. Lo mataron, hermano. Lo escucharon muerto, uno de los mataron, así uno de los testigos que voy a ser clave para el proceso. Lo mataron, hermano. Se suicidó de tres puñaladas en la espalda. Se suicidó de tres puñaladas en la espalda, caché. Si este tipo de... Estoy arriesgando querellas por calumnia, ¿no? Yo creo que este tipo va a identificar y va a poner... Llamen para... Si quieren querellarse contra Memo, llamen. Y para el hijo sí reconocido de Lagos también es... Es un chiste su hijo. Ah, espérate. Él no es hijo del matrimonio con no la sé. Señora... ¿Cómo se llama la esposa de este tipo? Luisa Durán. Luisa Durán, qué... Oh. No, pues él es hijo de otra señora que no sé cómo... ¿De la Weber? Sí, pues. O sea, claramente, pero no sé cómo se llama. Ah, ¿el bailarín de cueca? Weber. ¿El bailarín de cueca, dicen usted? El bailarín de cueca. El doctor bailarín, po. Sí, pues. El mismo. El que lo mandaron a estudiar con plata al Estado. Claro. El mismo. Ese mismo. Se han arreglado los bigotes de una manera estos socios listos. Lago, lo único que es cuando apuntó con el dedo y después el mismo dedo se lo tuvo que meter en el paquete a decir dónde. Lo que hay que reconocer es que tiene una cara de raja, no se le mueve ni un dedo nervio de la cara pota. Al decir la weá que dice. Es increíble. No, Barça. Y creo que lo volvieron de pie hoy día. O sea, de pie. Pero también, si los empresarios le brindan pleitesía, hermano. También fue Lago el que estuvo en el tiempo que estuvo Pinochet en Londres, ¿no? No, ese fue Frey. No, ya ahí estamos con Ese fue Frey. Espérate, puede ser que, en la política de traerlo de vuelta la tiene Frey, pero me parece que no sí. estando ¿no? completamente seguro en el Susan momento que cuando era, vuelve cuando vuelve Pinocho, está Lago, yo me acuerdo. Puede ser que él estaba decía, lo vamos a jugar acá claro o le tocaba a él cierto, ahí hay que revisar no me acuerdo bien. Vamos a jugar acá sí, bueno y ahí está la historia está, ustedes saben cómo terminó todo super juzgado. No, y cuando se bajó del avión Pinochet y se paró y se rió de todo. No, y se paró así, va, y salió trotando. se puso a bailar break. Ahora, claro, así como que uno se puede reír, pero igual fue, imagínate, man. Pero ahora no te queda más que reírte, pues qué más vaya. El loco se quedó, se murió piola, así. Tranquilo, calentito en su casa. Como muchos dictadores. Mal. Bueno, y ponte otro temita, pues, Memo. No, con ese quedamos listos. Yo creo que yo no quiero hablar más de lo... Oye, tú cuéntame. Gaete. Pero te lo dije porque yo dije yo no sé quién es ese Gaete. Garay, Gaete, tú te dijiste una noticia también de unos personajes. Ah, sí, pero la conversamos al tiro si quieren. Pero que yo, ¿saben qué? Les iba a hablar sobre otra cosa, como pasándonos algo más. No, tampoco, es que tampoco es más divertido, pero es algo más curioso. Más curioso que el agua. ¿Vieron la noticia, ya saliéndonos un poco de lo que pasa acá, de la noticia de esta niñita que los papás, súper comprometidos con su vocación y muy responsables, la llevaron a un polígono de tiro en Las Vegas, en Estados Unidos? ¿Lo vieron? No he visto el video. Escuché de la noticia, pero no vi si hay un video. Solamente vi la noticia. ¿Memo lo viste? Mató a su instructor. ¿No? Claro. Estos papás súper responsables se les ocurrió que una niñita de 9 años tenía que aprender a disparar Uzi automática. Entonces la llevaron donde un instructor, porque en Estados Unidos están todos locos, tú puedes agarrar un arma de guerra, digamos, y irte a practicar, porque hay polígonos de tiro, instructores y todo el cuento. Entonces está el instructor, le pasa el arma a la niña, le está enseñando a disparar, y obviamente que la fuerza que tiene una niña de 9 años no está, digamos, diseñada para soportar el peso de esa arma. Se pone a disparar y por accidente digamos que le toma una ráfaga y se le escapa el arma y mata a su instructor. Y eso está en un video, creo que lo mostraron ayer en las noticias. No sale en el momento que lo hace, pero obviamente se entiende que es una locura a todas luces. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que tú hablas y la sociedad norteamericana. Esa sociedad norteamericana bien enferma que veo yo. Que yo creo que es natural, algo muy normal en ellos, el tema del uso de la arma o de la muerte. No sé. Yo escucho Estados Unidos constantemente noticias de jóvenes. De balacera. O balacera o jóvenes que entran a la universidad. asesinaron a sus compañeros. Columbine. Así se llama. Sí, así se llamaba la escuela. Sí, pues ahí se sucede, me acordé. Y hay varios. O sea, el famoso documental de Michael Moore que se llama Bowling for Columbine. Ese. Es súper recomendable, sí. Darle una. También, por ejemplo, el tema de la policía, porque hace poco habían matado a un afroamericano en Ferguson. Entonces, el tema de las armas, yo creo que está instalado en Norteamérica y también es un negocio. Por algo lo potencian. Claro. Obviamente es un negocio así, gigantesco. Un negocio, ¿no? Por eso es importante para ellos que. Pero no deja llamar la atención cómo, en qué están pensando los papás de esta niña que la llevan a un polígono de tiro a disparar un arma, digamos que es casi de hierro, pues si es una UCI automática. ¿Y para cuál es el objetivo de enseñarle a una niña de 9 años algo así? No, yo no sé qué le está pasando por la cabeza a esa gente. Pero bueno, ¿qué nos dice Don Memo? Un producto de la historia de Estados Unidos, como dicen ustedes. Pues cuático también. Yankees psicoseados por todo, ¿cachai? Una cultura... es como, no sé, si Chile es el modelo neoliberalismo, no sé qué vendría a ser Estados Unidos, como modelo de Far West, no sé. Es difícil. Es raro. Porque, para empezar, es un país inmenso. Es gigante. ¿Cachai? Sí. Que tiene realidades totalmente diferentes. Súper complejas. En distintos, cierto, lugares, pues, ¿cachai? No sé, la costa oeste es diferente a. Porque esto, ¿dónde fue? ¿En Texas? No, esto fue en Las Vegas. En Las Vegas. Y eso es como el interior de Las Vegas. Sí, pues en el desierto. Sí, pues. Las Vegas, Nevada. Entonces, como que tengo la impresión que ahí son más buenos para andar pistoleando, hermano. Así como como el vaquero de los Simpsons. Claro. el vaquero de los Looney Tunes. O sea, chico. Históricamente los que son más fachos y son más pro arma y todo el tema es en el sur, en el estado de Texas. Ya. Texas. No, los gringos. Pero no. Bueno, los gringos y sus cosas, pues. También una noticia que tiene que ver con la arma. Es que después de la muerte del joven este afroamericano en el sector de Ferguson, un grupo de afroamericanos que tiene un club de tiro salieron a la calle armados como forma de protesta por lo que estaba pasando, simbolizando lo que habían hecho los Panteras Negras. Yo me acuerdo que los Panteras Negras, el partido de los Panteras Negras en los años 60, en una demostración que hicieron. Salían con armas. Salían con armas, sí, porque la constitución le permitía. Claro, es legal. El arma. Les permitía portar armas. Claro, le permitía portar armas y todo eso. Entonces, también, pues acá hay un club de tiro que lleva el nombre de uno de los fundadores del partido de los Panteras Negras. Y ellos, justamente, como que buscan y hacen una marcha que bien simbólica, como recordando justamente a este movimiento. Y en el movimiento real. Del joven que habían matado en Estados Unidos. Así que, como también tiene que ver un poco con la. Lo relacionado un poco con la. Sí, por cierto. No, sí, es tremendo. Bueno, que hubo un montón de disturbios a propósito de la muerte de este joven que tú dices, y luego, creo que hace como 4 o 5 días atrás, la policía volvió a matar a un. Sí, pues a otro afroamericano. A otro joven. Sí, la cosa así, bueno, siempre ha estado así, pues, bien friccionada. El tema del apartheid social en Estados Unidos, en muchas regiones, sigue siendo bien fuerte, digamos. Donde, obviamente, se supone que las leyes y todo el engranaje social se supone que es libre para todos, hay libertad de movimiento. No era como era en los 60 en el sur, que tú me preguntabas hace un rato, que no era así. Había buses para negros, buses para blancos, sí, etcétera. Pero hay guetos sociales, donde tú llegas y hay poblaciones, digamos, grupos sociales donde solo viven negros, pues no se ven blancos, digamos. Ese es como ya el ya está metido dentro del ADN social, que la cuestión tan segregados y es muy potente eso, de que la policía se ensaña con ciertos grupos, y en este caso son o hispanos o latinos o sí, afroamericanos. Igual ahora hay un poco más diverso el cuento con el tema de la migración y todo, pues. Como decís, está también el tema de los latinos, de los. Sí, claro, muy fuerte, los mexicanos, asiáticos, ¿no? Una cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos es gigantesca. Claro, y además el Estado, o sea, las constituciones, la constitución le permite, como decíamos, el uso de armas, la libertad de. Ahí siempre aparecen imágenes súper controvertidas, entonces, en torno a ese tema, así como una mina que va a comprar con una metralleta, una hamburguesa, así. Y es que estaba hablando, hermano, estamos mal, bueno. Bueno, pero acá en Chile tampoco estamos tan lejos de la realidad. El otro día allá en el sur andaba un latifundista tirando balazos, y siempre ha sido así en el sur, ¿cachai? Bueno, sí, por el sur. Fumando, ¿cómo se llama? En Antizano. Hernán Tizano, ¿eh? Ah, Hernán Tizano, toda la razón. Y todo eso, o sea, el fascista armado. Tampoco está tan lejos, si bien acá no está avalado por el constitucionalmente, no es legal. Sí, pero en todo, también pero sabemos que la burguesía hace lo que quiere igual. Sí, pues. Los que no, tienen poder. Yo también iba a ir un poquito más allá, las poblas también, hay caleta de armas. También, pues. Actualmente, sí, no claro. Sé, cualquier persona saca un fierro, pues, hermano. Sí, pero hay que hacer la diferencia igual. Si te pillan aquí pero con una pistola. ¿Cómo? Si te pillan aquí con una pistola, un poblador de aquí, sí, ¿para qué te digo? Sí, pero los locos cuando los pillaron allá armados, ¿quién cayó en cana? A los del comando Hernán Tizano. No, cuando acá, cuando se habló de que cuando salió a la luz pública de que existía ese comando. Hace a ver, ¿cuánto fue? Hace un mes estuvimos comentando la noticia acá sobre el cura que atraparon en el sur, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Que se lo llevaron en helicóptero y andaba en su auto, le encontraron su camioneta, le encontraron una escopeta. Luis García Huidobro. García Huidobro, exactamente. Sí, pues si no, y él se salvó porque tiene Luis García Huidobro. No tengo nada en contra de Luis García Huidobro. Se lo llevaron en Canadá. No, pero yo creo que si hubiese sido un mapuche, hermano, creo así honestamente, le hubiese pasado mayor cuenta. ¿Cachai? Hecho un montaje mucho peor y estaría encarcelado con prisión preventiva, pues, investigándolo por 8 meses. Pero si así ha sido, pues ¿cuánto? Y otra prórroga, 10 meses. ¿Cachai? Yo creo que se salvó porque García Huidobro. Yo seguro. No tengo nada contra él personalmente. No, me parece una. ¿Cachai? Bien que esté por la causa mapuche, pero no se puede sacar tampoco. O sea, ¿qué preferís curas andan persiguiendo cabros chicos? Por supuesto que no. Oye, compadre, nos vamos con unos temitas, ¿no? Compadre, ¿viene? Sí, uno de verdad. Uno de verdad. No, son bromas, Matías. Ahí el Matías siempre nos pone buena música y nos ha deleitado con buenos temas, así que una broma, Matías, y ahí esperamos porque ponga un tema para hacerle la pregunta. Pero uno bueno, sí. Esto es Raíces Poblacionales. Voy a demostrar que también eres un delincuente. Las coimas, la monra, la falta, la honra, la verde, la preta, la compra de cocaína. Bien, bien, las tripas y porro prensan para final. La chica a la esquina tiene 16, eres un pederasta, mayday, acéptalo. Tus lentes son falsos, compra la cuneta, lo siento. Somos parte del mercado negro. Especie reduce receta. Si estás en la tranza, acepta que estás delinquiendo, man. ¿Quién te dice lo que es correcto? Bajaste un disco del blog, de rock, de pop, de folk, de punk, hip hop, de soul, de funk. Yeah, tu conducta no es legal, el inmigrante ilegal. Discos piratear, el sexo casual en la calle. Que calle no hable del globo de cable. La bomba de ruido va a ser inflamable. Yeah, y el Estado se ha preocupado sistemáticamente de encubrir ese asesinato de 81 cabros. Y preguntémonos de los delitos que estaban cumpliendo esos cabros. Esos cabros estaban cumpliendo el delito de ser pobre. El lanzapanza está atrás de ti. Es triste, viste, si te roba a ti. Subí que ahora es tu pena, la tuya si lo frenan. Sin venganza no descansa y apenas lo atrapan. Le dictan sentencia y condena. Cadenas y rejas que queman barrotes. Y corres, gendarmes y cortes. La muerte de noche, caletas y boches. Y ustedes creen que en esta peste triste ayuda peste les presten, créeme que no. Porque es otro corte, no hay norte. Si viven como reces, mil veces. Martes 13, delitos bajan, se mantienen. Crecen, ¿qué es lo que pretenden? Creen que con cárcel bien se aprende. No entienden, sienten lo quiera. Opera la lógica de shock. Don't stop, fuck off. One love, my bro. ¿Quién delinque? ¿Quién restringe? El juez, el fiscal, el moral lo dice. Son directrices de un mundo de actrices. Artífices del perverso juego del robo. Manos arriba, no hay estafa, soy el lobo. El capo, la fiera, el malo, la tierra, el barro, la sobra. El que vea que te cobra, el que caza tronda. Buscando la forma de entrar y sacar, pues lo que corresponda. Tú no te escapas, soy el sol, la sombra. La lacra que ataca al ritmo de la runa. Change the fucking game. What you think is changing the game? Buenas noches, cabros. Hemos vuelto, ¿ah? Hemos vuelto, escuchamos un temita. No sé, pues, al Matías, ¿qué tema escuchamos, pues, Matías? El tema que escuchamos es parte del trabajo que sacó Funky Flu con el Juan el Culpable. Un split que hicieron en conjunto. Que bueno, el tema de Funky Flu es ni víctima ni delincuente. Es un buen tema, es una temática. Bueno, el tema habla sobre que, bueno, al final los límites entre la víctima y el delincuente están súper poco definidos igual. Como que discursivamente el delincuente se apunta con el dedo y todo el asunto, pero, por ejemplo, está ahí, no sé, pues tú compras un CD pirata y te convertís en delincuente. O compras algo que está ahí en la cuneta sin pagar impuestos y te convertís en delincuente. No sé, pues como que el tema habla sobre eso y entre medio del tema sale un parte de un discurso que se dio de parte de la organización de familiares de los presos muertos en la cárcel de San Miguel, 81 razones, exactamente, sí. De esa organización. Sí. Entonces, bueno, ese es el tema, ni víctima ni delincuente, Funky Flu ahí sonando en el Raíces, buen tema, y bueno, a propósito eso te iba a decir, a propósito del tema y de lo que tú dijiste, hoy día... Una noticia bien triste para los familiares, para la organización de los 81 razones para luchar, porque hoy día salió un dictamen de la Corte, de la Segunda Corte de Apelaciones, de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que en el fondo rechazó el recurso que había interpuesto los querellantes, los abogados de la familia, y el Ministerio Público también se había hecho. Anuló este recurso y en el fondo, para hacerla simple, no se encontraron culpables, hermano. Es decir, los gendarmes que estaban siendo inculpados por este incendio tampoco salieron absueltos en el fondo, ¿cachai? Entonces esto demuestra la impunidad que hay en el actuar desde las fuerzas represivas en todo su en alguna de sus manifestaciones, en este caso gendarmería, la cárcel, ¿cachai? Igual es súper triste porque esto demuestra nuevamente la simetría que hay en la administración de justicia, la desigualdad que hay en términos de cómo se pagan penas algunos sectores de la sociedad y cómo pagan otros sectores de la sociedad. Matías dijo, dentro de los 81 personas que murieron, había un cabro que estaba preso por vender películas piratas, CDs piratas, ¿cachai? Sí, pues así fue. Y lo hemos dicho también hasta el cansancio acá, los locos que cagaron, disculpando la expresión, cagaron a caleta y gente a través de la Polar. Los tipos salen libres y van a clases de ética, ¿cachai? Y la Polar sigue funcionando. ¿Cachai? Así que esto demuestra nuevamente la injusticia, que no son de hoy, sino que son injusticias, son las... Eso viene sucediendo desde que el hombre es hombre. Oye, bueno, pasando a otro tema, compadre Vene, hoy día viene un nuevo una nueva sección, un nuevo capítulo de la sección que usted creó, pues, compadre. Aquella mítica parte fundamental de este programa, el vertedero musical. Así que le damos el pase ahí a Mauricio Garay para que presente ahí a su banda. Ya, el día de hoy, y ya para descomprimir el ambiente, trajimos una tremenda banda de la década del 60. Hay que recordar que, la banda es de una ciudad muy cercana, muy pequeña, cercana a Detroit, Michigan, donde era una especie del centro industrial de Estados Unidos, donde se construían los autos. Esta banda es MC5. Y lo que podemos decir es que este año, a propósito del primer disco de MC5 que se graba en el año 69, se cumplen 40 años desde el inicio y desde el comienzo de esta banda, cuando se inaugura. Esta banda se crea en el año 64, MC5 estuvo un montón de tiempo tocando sin grabar ningún disco, porque no tenían interés de grabar discos. Tocaban, hay que... puntualizar que pertenecían a grupos bien proletarizados de la ciudad de Detroit, porque la mayoría de la gente que vivía allí, donde ellos estaban, que era una ciudad dormitorio, la mayoría de la gente trabajaba en las fábricas, de automóviles. Entonces siempre tuvieron harta conciencia ellos de clase, digamos. Siempre fue una banda que era de izquierda, que tenía discurso político, siempre lo tuvieron hasta la muerte de casi todos sus integrantes. Y... como les dije, el año 69, el disco se graba el año 68 en vivo con uno de sus, digamos, el manager, productor, que era el más politizado de todos, que era Sinclair, se llamaba John Sinclair. El año 69 publica este disco que se llama Kick Out the James. Así que, Matt G, si cuando usted lo disponga, nos vamos con los primeros. Lo que vamos a escuchar son los dos primeros temas del álbum del año 69, llamado Kick Out the James, y MC5 está en la casa. Vamos con MC5. Pretty good, and I guess that I could get crazy now, baby. Mauricio, dele. Bueno, lo que estábamos escuchando era los primeros dos temas del disco Kick Out the James, lanzado primeramente por Elektra, la discográfica que cazó a los Doors y que nunca habían firmado con un grupo, digamos, más rock. Pues se aburrieron de sacarle espuma a los Doors y ganaron un montón de plata. Registran y ponen entre sus filas a MC Fight, lo que le resultó casi anecdótico, porque no duraron casi nada, ya que, como se pudieron dar cuenta, el segundo tema, cuando dice Kick Up the James Motherfuckers, que prácticamente se volvió un himno, ya que cada vez que tocaban en algún lugar lo repetían. Elektra censuró esa parte, el manager del grupo no estuvo de acuerdo, y lo que les costó la salida a Elektra, tuvieron un problema porque publicaron una foto de uno de los directivos diciendo no nos importa un carajo este personaje, una cosa así, no duraron nada. Lo que escuchamos era Rumble Rose y Kick Out the James, los dos primeros temas del disco Kick Out the James del año 69, grabado el año 68. Algo súper interesante decir de esta banda es que fueron dirigidos desde el 64 hasta el 69 por el señor John Sinclair. Este señor fue uno de los fundadores de los White Panthers, que era una suerte como de correlato de los Black Panthers de Bobby Seale. Este era un grupo de izquierda a favor, por ejemplo, de la integración y a favor de los derechos civiles, pero integrado solamente por blancos, por eso eran los White Panthers. Después de una tocata gigantesca que se mandaron en la calle en una convención demócrata que estaban peleando en contra de la guerra de Vietnam, los tipos se enchufaron, tocaron en la calle, se enchufaron en uno de estos puestos de salchicha y empezaron a tocar. Y bueno, básicamente quedó la cagada, los pacos empezaron a reprimirlo, a dispararles y qué sé yo, y se dieron cuenta, hicieron algo parecido, los Rage hicieron algo bien parecido. Hay un video de, los de Michael Rage. Moore, filmado por Michael Moore afuera del... Estaba pensando justamente... Sí, bueno, afuera de Wall Street, ¿ya? Y los tipos cierran y todo, bueno, pasó algo muy parecido, solamente que acá los 60 eran un poquito más fuertes, les dispararon y este grupo ya... Llega a las listas negras y fueron prácticamente toda su carrera como grupo, como banda, a propósito, como estaba John Sinclair ahí metido, que era el líder de los White Panthers, perseguidos por el FBI y muy, ¿cómo se llama? Fueron muy, muy, muy controversiales en ese sentido, porque era todo lo que es políticamente incorrecto. Como banda, alcanzaron a sacar tres discos, que es este que estamos escuchando, Kick Out the James. En el año 70 sacan Back in the USA y el último disco es del año 71, que es se llama High Time. Ahora lo que podemos decir es que como pertenecían a Detroit viene de una tradición bien importante y potente musicalmente, donde estaba los Stooges, que es la banda de Iggy Pop, estaba también Bob Seger, que es pura gente que está súper metida y tiene un compromiso que va más allá de la música, ¿cachai? No está solamente pegado en la música. Lo que podemos hacer ahora es continuar escuchándolo del segundo disco, ya este es del disco del año 70, ya cuando no estaba John Sinclair, se habían peleado. Y lo que vamos a escuchar ahora es el disco del año 70 que se llama Back in the USA. Así que cuando quiera Mac G, se tira uno de los temas del disco Back in the USA. MC Fight es lo que estamos escuchando. Can you hear me? Put the can. Hemos vuelto, chiquillos, y seguimos con el vertedero, así que le damos el pase a Mauricio. Sobre lo que estamos escuchando acá, era el segundo disco de MC Fight. La canción se llama The Human Begins Nowhere. Lo que ocurre con esta banda es, como tú mismo lo decías ahí, Bene, dura muy poco tiempo. A partir del segundo disco, muchos de sus integrantes se metieron en drogas, estuvieron medio perdidos. Nunca estuvieron preparados para la fama. Hay que decir que el segundo disco, esto que acabamos de escuchar, fue recibido con pésimas críticas. Es un disco que, después de mucho tiempo, yo diría unos 10, 15 años, se vuelve un disco de culto. Ahora es una MC Fight es una banda de culto. John Sinclair se va, terminan peleados, que era el manager que siempre tuvieron, que él, como les contaba, el que estaba vinculado más al tema político. Se dice que el Estado norteamericano, el FBI, organizaciones de seguridad, le hacen una, digamos, un montaje. No se dice, ya está más o menos comprobado. Lo pillan con exactamente con 2 pitos de marihuana y lo encarcelan y le dan una pena como de 15 años. A todo esto, hasta John Lennon se metió en el tema y organizó una tocata a favor para que lo liberaran, y después Sinclair salió diciendo que Lennon prácticamente le había salvado la vida, porque alcanzó a estar algo así como un año y medio en cana solamente. Gracias a Lennon lo soltaron, y de ahí se peleó con la banda. Los integrantes que fueron los que iniciaron esto son tres, básicamente Wayne Kremer, que es el único que está vivo, los demás todos han muerto. El otro es que fue el primer esposo que tuvo Patti Smith, que es Fred Sonic Smith, que se murió a los 46 años, y el otro es Rob Taylor, que se murió a los 45 años. O sea, la banda tuvo muy poca vida como banda, y sus integrantes, que fueron los que iniciaron, digamos, el tema, también vivieron muy poco, producto de esta cuestión que yo te digo, que se metieron en drogas. ¿Todavía está viva? Sí, pues la Patti Smith está completamente viva ahí, tocando, haciendo poesía, hace crítica literaria. Patti Smith sí sigue estando súper bien. Vamos a decir un poco, de hecho, me acuerdo que iba a haber un festival donde iba a estar Patti Smith, por eso estaba como teniendo Manu Chao. Sí, absolutamente. Pero queda en Chile. Mira, hace poco estuvo Patti, leí un artículo de la Patti Smith en el Arte y Letras del Mercurio sobre la literatura de Haruki Murakami. O sea, ella está completamente, no solamente viva, sino que en proceso de creación, no solo de música. Ella hace poesía, está metida en un grupo de gente que también es fotógrafa, ¿no? Está, pero más viva que nunca la Patti Smith, ahí poniéndole con todo. La idea es que, como ya nos está pillando el tiempo, aproximación, hermano, así bien rápida a lo que está haciendo, a lo que hacían estos tremendos, tremendos músicos, sería tirarnos con... Al final vamos a tirar los últimos temas para poder cerrar. Así que yo le doy el pase a mi camarada Memo. Nada, pues despedirnos a la gente, agradecerle a Don Floridor por el espacio, como siempre, sin censura. Repetir la invitación a toda la gente de la Caro, los alrededores, los amigos que tenemos en Facebook, los amigos personales, los amigos del Piño, a todos. Que para el 5 de septiembre vayan a la Caleta Sur. Buenaventura, ¿cuál es el número, compadre, Bene? 3906, al lado de la cancha Santiago Nuevo Extremo. Y al lado del Colegio Adventista, desde las 8 de la noche. Recuerden, una luquita a la entrada, vamos a tener bebestibles, comestibles, buen ambiente, un buen carrete ahí con los amigos, piola, algo. Exacto. Suave. ¿Cierto? Para que vayan. Así que un saludo para Radio Placeres también. Sí, 87.7 FM, radioplaceres.cl también. Tenemos un saludo allá para Valparaíso y la Radio Placeres. Un saludo para el puerto, ahí para toda la gente del puerto. Claro, y a la gente de los cerros ahí, en especial después a compadre Castorilero, Castor ahí que está en el puerto. Saludo. Te esperamos el 5, Castor. Un saludo ahí a nuestro compadre Javi Locuaz también. Que está un abrazo a Javi. Un abrazo grande. Fuerza, que se recupere ahí. Harta fuerza nomás, hermano. Póngale bueno. Y eso, yo quería mandar un saludo especial a mi comparita, a la Fernanda, que está de cumpleaños mañana. Así que un saludo. Les voy a cortar los micrófonos. Eso, pues, cabrón, ¿algo más que agregar? Nada, hermano. Eso sería. Y estaríamos para la próxima, entonces. Muy bien. Así Lo último, lo último. El sábado 30 de agosto hay Yo Me Libro, hermano, de la Quimantú. Bien. Paraíso. Así que para la gente, a propósito de la Placeres, la gente del puerto del Paraíso. Pasado mañana. El sábado 30 está el Yo Me Libro en Valpo. Así que ahí, si quieren mayor información, busquen Quimantú en Facebook o lo buscan en Google, pues, cabros, si tampoco está. Es feliz. Fácil. Así que sí, eso. Por mi parte, me despido. Un saludo a toda la gente. Nos vemos el 5, cabros. Durante el 4. Tenemos invitado, parece, ¿no? Sí, oye, el 4 también está el tema de una actividad de la memoria y en la caleta también para que esté en vivo. Eso, y cabro. Para cerrar, decir que lo que viene ahora, cerrar el tema con MC Fight, lo que vamos a escuchar del mismo disco del año 70, es Teenage Lust. Y eso sería por mi parte, estamos listos. Aguante MC Fight. Eso sería, cabro, nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Chavito nomás. For my teenage girls, yes I do now, baby. For my teenage girls, girl, something you know. Moving to the city to improve my chances. Chase them at the bars and grab them at the dances. They hug you, snuggle, kiss you, but they never go all the way. They grin back and tear them when they hear you say, baby, baby, help me. You really, really must. I need a healthy outlet for my teenage love. Yes, I do now, baby. Trying to think.